Martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que en Sayal y en Ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para con Tiro y Sidón que para con ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el infierno te hundirás, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Jesús estuvo en muchas ciudades, recorriendo, predicando durante 3 años y haciendo milagros con el fin de mostrar que su palabra era la verdadera. Y su palabra no era otra que el anuncio de la voluntad del Padre, la verdad acerca de Dios y la verdad acerca del hombre también. Esa predicación era confirmada con los signos milagrosos que realizaba en distintos lugares. Pero nos cuentan los evangelios que en algunas ciudades por las que Cristo pasó y en las cuales Cristo hizo signos, milagros, algunas ciudades no se quisieron convertir, no quisieron reformar la vida, no quisieron aceptar el mensaje de Cristo. Hoy el Evangelio habla de 3 ciudades, Corozaín, Betsaida y Cafarnaún. Ciudades en las que estuvo Jesús haciendo prodigios, haciendo milagros, y sin embargo fue muy poca o casi nula la respuesta por parte de los habitantes. Y Jesús compara estas 3 ciudades con otras 3, Tiro, Sidón, ciudades de Fenicia, y Sodoma, que según nos cuenta el Génesis, el Antiguo Testamento, fue también destruida a causa de sus pecados. Y dice el Señor que estas 3 ciudades, a pesar de ser ciudades paganas, como sobre todo las 2 primeras, y a pesar del pecado horrible de la ciudad de Sodoma, con todo, en el día del juicio serán tratadas con más benevolencia, con menos rigor o con más misericordia. La razón de esta diferencia es que estas últimas 3 ciudades, a pesar de ser muy pecaminosas, de haber conocido a Cristo, de haber conocido la verdad, de haber escuchado a los profetas, de haber escuchado el mensaje de Dios, se habrían convertido, cosa que no ocurrió en otros lugares, en donde no quisieron convertirse. Porque lo peor de todo no es el pecado en sí, que suele ser signo de la flaqueza humana, de la debilidad. Ciertamente es grave, sobre todo los pecados más graves, pero recordemos que el peor de los pecados es aquel que atenta contra Dios. Aquellos que hacen referencia o tocan directamente los primeros mandamientos, a los primeros 3 mandamientos. Y el peor de todo, ha dicho Jesús, aquel pecado que no tiene perdón, el único que no tiene perdón, y que ya no es fruto de la debilidad humana, de la flaqueza, de las pasiones desordenadas, sino que ya es fruto de una voluntad maliciosa y retorcida y diabólica, en muchos casos, ese pecado único que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es? Haber reconocido la presencia de Cristo, haber recibido signos, prodigios, quizás también milagros, que testimonian la presencia de Cristo en la vida de estas ciudades y también en nuestras propias vidas, de haber sido en algún punto beneficiados por la gracia de Dios que hemos recibido y que otras personas quizás no han recibido, y no obstante eso, no querer convertirse, o peor aún, querer justificar la falta de conversión. Esto ya habla de una ceguera voluntaria de la mente y del corazón, y difícilmente podamos, cuando esto ocurra, podamos escapar de un juicio más severo por el hecho de que no podremos aducir en estos casos ignorancia o debilidad pasional. Ya se trata de una ceguera voluntaria. Y por eso Jesús, hablando de los escribas y los fariseos principalmente, y de otros judíos, dice que ellos sí tienen este pecado contra el Espíritu Santo porque no se quieren convertir. El peor de los pecados es la autojustificación de la propia maldad o de las propias decisiones malas y la falta de conversión. Este pecado es el que Jesús achaca hoy a estas ciudades, Corozaín, Betsaida y Cafarnaún. Ciertamente no es a las ciudades a las que el Señor culpa en cuanto a sus calles, edificios o campos, sino a los habitantes que allí residían. Y podríamos agregar una cuarta ciudad, que fue Jerusalén, sobre la cual nos dice el Evangelio, Cristo lloró al ver la dureza de sus corazones, la falta de conversión. Las gracias que Dios da, derrama sobre lugares, sobre familias, sobre personas, deben ser, por un lado, muy agradecidas de parte nuestra, porque no dejan de ser un gesto del amor de Dios. No dejan de ser un signo de predilección con respecto a tantas otras personas que quizás no reciben las gracias. Con lo cual hay que agradecer en un primer momento, hay que reconocer la misericordia de Dios que nos ha sacado de tantos males, que nos ha perdonado tantos males y que nos sigue llamando a ser parte de su vida íntima, y todo esto es necesario reconocerlo, ciertamente. Pero también, junto a ese reconocimiento o a esa acción de gracias, debe seguir una respuesta generosa, una responsabilidad con esa gracia recibida. Cuando Dios, por lo general, da las gracias, lo hace también buscando una respuesta de parte nuestra, una respuesta libre, generosa, que tiene que ver con un deseo de mayor santidad y de conversión. Las gracias van siempre acompañadas, o mejor dicho, casi siempre, sobre todo en personas que ya ejercemos la libertad, van casi siempre acompañadas de esta respuesta y de esta responsabilidad para con esas gracias. Por eso nosotros hemos recibido muchos dones de Dios. Tratemos de responder generosamente. El Señor ha tenido mucha misericordia con todos nosotros a lo largo de nuestra vida. Tratemos de responder generosamente. No hacer abuso de esa gracia, no hacer abuso de la misericordia de Dios. Hacer abuso de la bondad divina o abusar de la misericordia de Dios sería, por ejemplo, el no querer convertirnos sería, por ejemplo, empezar a justificarnos de nuestros pecados. Sería, por ejemplo, decir, bueno, voy a volver a pecar, total Dios, que tanto amor me ha tenido y tanto me ha bendecido, lo seguirá haciendo. Y eso sería abusar de la misericordia de Dios. O voy a seguir pecando, total Dios me seguirá perdonando. Eso sería abusar de la misericordia de Dios. Y sería no querer convertirse. Con lo cual también nosotros podríamos ser, hoy día, como aquellos habitantes de las ciudades condenadas por Jesús. Hay un poeta español, Lope de Vega, que escribió un soneto haciendo referencia a esta pereza nuestra por la cual muchas veces no respondemos a las gracias de Dios. Este soneto decía, terminaba diciendo, cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Es decir, Jesús pasa por nuestra vida, por nuestra casa, el ángel que nos dice, está ahí, asómate a la ventana, el Señor llama con insistencia, y nuestra respuesta que es, otro día te escucharé, mejor mañana, para lo mismo volver a responder mañana. Sepamos también que la mera cercanía física con Cristo, como han tenido los habitantes de estas ciudades nombradas, y también bien podríamos tener nosotros, con la cercanía física con Cristo, con la Iglesia, con las comunidades católicas, la cercanía física con los sacramentos, con la Eucaristía, la mera cercanía física no alcanza para lograr la salvación, porque estos habitantes de las ciudades vieron a Jesús, estuvo cerca de ellos, a centímetros, quizás algunos incluso lo han tocado, y sin embargo, hoy Cristo los reprende porque no han querido convertirse. Si a la cercanía física con Cristo y con la Iglesia no va acompañada una cercanía espiritual, un deseo de reformar la vida, de poco o nada sirve. De poco o nada sirve. O peor aún, podría ser una razón para una mayor condena, mayor castigo. Según aquella frase del Evangelio, al que más se le dio, más se le pedirá. Es decir, aquel que mayor recibió, en el orden sacramental, en el orden espiritual, en el orden eclesial, en el orden comunitario, aquel que mayor gracia recibió en su vida, a ese más cuenta se le pedirá. Por lo que acabamos de explicar, entre la estrecha relación que existe entre la gracia que Dios da y la respuesta que debe ser consecuencia de la gracia recibida. Que Dios los bendiga.